Hola, me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y quiero invitarles a todos y a todas a escuchar La Cabuya. Es un espacio que nos invita a reflexionar, nos invita a escuchar una nueva manera de ser en la sociedad, de ser en esta Costa Rica. El jueves 15 de junio se realizó una marcha hacia la Municipalidad de Osa para defender el patrimonio natural y arqueológico de la zona sur de Costa Rica. Recordemos que esta zona del país se ha visto tremendamente afectada y sigue bajo serias amenazas debido a la expansión descontrolada del cultivo de piña. Nuestra compañera Fiorella Barahona participó en esta actividad y nos comparte el siguiente reporte. O sea, esta piña que está saliendo de este país es una piña sucia, lleva sangre. Mi nombre es Ana Cecilia Omaña Vargas, yo soy del Cantón de Corredores, aquí en la zona sur. Estamos un grupo muy variado de personas aquí que estamos en contra de la expansión piñera que se piensa hacer de 600 hectáreas aquí en la zona sur. Afectando, bueno, se ha escuchado mucho por los medios de prensa que va a afectar el humedal Terra Basierpe, un sitio Ramsar que tiene en nuestro país muy, muy, muy importante y hay razones de sobra para estar en contra. La contaminación del agua en las regiones donde las piñeras están funcionando actualmente son reales. Hay demandas incluso de esas comunidades en Limón y no solo en la zona sur, en todo el país. Ya basta de piña, basta de envenenarnos, basta de incumplir nuestra legislación laboral, basta de darle, regalarle nuestras tierras a los extranjeros. Esta es una compañía transnacional y eso lo sabemos todos. Hoy nos levantamos, las mujeres van tomando el paso, van caminando, se van organizando, todas juntas, minería y piñería son la misma porquería. ¿Porquería? Son la misma porquería, son la misma porquería. Minería y piñería son la misma porquería. Manifestaremos la no aprobación por parte del pueblo de Osa a la expansión piñera. Entonces, eso es lo que nos tiene convocado el día de hoy acá, en la no expansión piñera, porque ese tema nos tiene bastante preocupado con respecto a la contaminación del humedal Terra Basierpe, a la contaminación de los mantos acuíferos, posible daño de la arqueología, que acá en el sur es muy importante la concentración arqueológica. Y en sí al daño a los ríos y a la misma naturaleza, al ambiente. Y por eso la gente sale a marchar con el sonido del tambor que se mueve al caminar. La resistencia organizada de comunidades que no tienen miedo de decir lo que pasa en su casa. Alrededor solo piña que avanza y que deja desaparecida la comunidad que una vez existía. Nosotros en Finca Changuina sentimos de que va a ser una finca aledaña a la nuestra, la que van a sembrar, entonces sí nos llega a perjudicar bastante. Tenemos como objetivo seguir manifestándonos sobre este tema, seguiremos adelante con ese tema. Ya en el tiempo pasado y en el presente también nos viene preocupando el tema tierra, entonces sentimos que el tema piñero y el tema tierra van de la mano. Ya no queremos este modelo que depreda todo a su paso, que no vemos cómo va destruyendo todo lo que creemos, toda la vida de la paz. El pueblo no come el cuento, la piña no es sustento. El pueblo no come el cuento, la piña no es sustento. Escuchamos ahora música de raíz, el dúo Tonolec, con este tema que se llama Llora tus penas, aquí en La Cabuya. Escondiendo penas. Amorcito, ¿por qué no me...